Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 97, grabado el martes 23 de enero del 2007. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio A de Eso de Medios a Kiko Man. No, estoy en el más allá. Está en el más allá. Lastimosamente no tenemos a Brito Man porque murió espontáneamente mientras esperaba la producción de Milenio Oscuro Comics Podcast. Pero tenemos acá en el estudio A de Eso de Medios a Rick Escamilla. Gracias a Dios mi nombre no está ahí, ni mi foto. Es que Rick es como dos Brito Man en segundo. Bueno, también tenemos por acá... No, digo por volumen. Por tamaño y volumen. Thank you. Señoras y señores, también tenemos por acá en el estudio A.A. y Oliver. Saludándoles desde el inframundo. Así es. ¡Ey, sensei! Vení, apúrate aquí. Y curiosamente no está el sensei. El sensei también pereció el día jueves. Gracias a... Fíjate que cuando estaríamos con el sensei... No está en el inframundo. No está en el inframundo. Bueno, todo esto es cortesía de los amigos de Milenio Comics. De Tuleño Oscuro. Milenio Oscuro. Culpa de ellos que se confundieron en vez de hacer la lista de la del ropa, super. De la super. Y nos escribieron los nombres en el Death Note. Así es, y que... Es que hoy en el episodio 31 de Milenio Oscuro, que está muy interesante. Así es, estuvo bueno. Dejen de oír esto. Sí, no, vayan a oírlos a ellos mejor. Y después regresen. No, si pongan pausa, vayan a descargar el otro, se ríen y después regresan. Y mientras están descargando el otro, que compren en la tienda, lo que es. Sí, exactamente. Eso es bello. Así bueno. Es. O háganle un par de clics a los anuncios de Google que tenemos ahí. Ah, también. Muy bien, señoras y señores, vamos a leer unos cuantos emails que hemos recibido, para los cuales he preparado esta musiquita que preparó para nosotros Rampage allá hace como muchos años, allá en el pasado. Cuando y sería bueno. Cuando todavía nos quería. Hace dos años. Sí, fíjate que no, todavía nos oye, porque de repente aparece un voto ahí en Podcast Alley de Greywack, que es él. Así que este Rampage sería chivo, o sea, una versión nueva, actualizada, un remix de la canción de los emails, los cuales leeremos en este momento. De la moto. Sí. Es que esa versión ya está rayada, está. Sí. Sí, ya está muy viejita. Que se hace acetato ya. Ese es el problema, que yo creo que se tarda mucho porque los hacen acetatos. Bueno, el primer email que tenemos por acá es de nuestro amigo Víctor Graveley Aguirre. Está bien, bien nombre de productor de disco, ¿verdad? Graveley. Graveley. Bueno, dice aquí, hola. Esta... No, date un toma. Sí. Bueno, nos pone por acá Víctor. Hola, esta es la primera vez que les escribo y pues soy uno de sus nuevos fans. Y será la última. Tengo pocos episodios escuchándolos y la verdad son muy buenos. Ojalá hablan un poco más de anime. Qué bárbaro, le Victor. Pegamos. Oh, Víctor, you're in for a treat. Pero bueno. Con los preparados que venimos. Sí. Fíjate que el te vas a arrepentir de haber pedido eso. El que iba a preparar el tema no vino. Se murió el juez. Se murió. No sé, que lo sentimos. Sí, recuerden el guión. Ah, está sí. Muerto. No está muerto. Vale, digamos. Bueno, para lo que les escribo es más bien para preguntarles cómo le tengo que hacer para poderme conectar al foro. Ah, amigo Víctor. Está fácil. Lo único que tienes que hacer es... Dale clic a foro. No, donde dice regístrate al foro, dale clic ahí. Y luego solamente tienes que llenar el campo del usuario y el campo de tu password. No llenes nada más que la tarjeta de crédito. Porque si llenas algún otro campo, mi filtro contra spam está programado para que detectes. Normalmente los robots estos que te llenan de spam, o sea, los foros. O sea, los que te ponen Evangelio. El link a sitios porno y todo eso. Cabal. Esos normalmente lo que hacen es que llenan el perfil de un solo y ya estuvo. Y nunca ponen un posting ni nada, porque en el perfil están todos los enlaces a los sitios porno y a toda la cosa, los link farms. O sea que vos decís de que solo llena nombre y usuario, y después vos lo confirmás y ya pueden... Exactamente. Él te manda el email de confirmación, vos lo respondés y ya. ¿Para qué puchicas pedimos toda la información de los otros campos? Es que no, ahí hay un campito que dice, por favor, no llene nada de esto. Entonces, amigo Víctor, yo leí... Te tardaste como 2 meses en autorizarme a mí. No, no, cuando todos los geekos nos metimos la primera vez, todavía no habíamos puesto ese filtro, y fue por eso que fuimos inundados por spammers la primera vez. Por eso, y después, que hay fantasmas todavía en el foro. No, ya no hay. Ya no hay. Somos 101. Sí, sí, todos los que están ahí son verídicos. Por lo menos con emails correctos, verdaderos. Así que muy bien, eso es lo que tienes que hacer, Víctor, solamente llénalo la primera vez, solamente con el login y el password. Él te va a mandar el email de confirmación, y luego ya puedes entrar y modificar tu perfil como quieras. Así que muy bien. Bueno, dice, eso es todo, y si me resuelve mi problema, prometo escribirles y votar por ustedes en Podcast Ali. Bueno, eso es todo, hasta luego, bye. Así que gracias, Víctor, y te esperamos por ahí en el foro. Y esperamos el voto. Así es. Luis Parra nos escribe: hola, geekos, les paso un link que les puede interesar a los fanáticos de cierta historia espacial. Y se llama Make a Starship Enterprise Out of a Floppy Disk. O sea, es como hacer una Enterprise de Star Trek de un floppy disk. Y mira, espero que no sea origami, porque comenzar a doblar el floppy disk. Mira, perdón, pero lo primero es, ¿dónde diablos vas a encontrar un floppy? Depende, si es de 5 cuartos, ahí tengo un par. No, es de 8 pulgadas. De lo primero. Dios mío, y lo que manda este señor Omar. ¿Puedes leer la siguiente frase rápido? Si en el bosque una hacha Sam usa, entonces un poderoso sonido podremos escuchar. Inspirado, dice, en el villano más ridículo de los cómics, Mr. Mixplicklicklip. Mira, pero ya dijo Chazam. ¿Ah? Y ya dije Chazam. Ay, papá. Está bien, está bien. ¿Volverlo a ver? No, ya no, vamos al siguiente. Nuestro amigo Luis Parra nos mandó otro, dice: hola, geekos, para los que quieran perder el tiempo siendo un personaje o creando su versión de los Simpsons de ellos mismos, aquí los manda el Simpson Maker. Hey, mandale. Así que va a estar en los enlaces del día de hoy en el blog. Sí, por cierto, nuestro blog es www.comicgeekos.com/blog. Diagonal, blah. De abajo izquierda para arriba derecha, o de arriba derecha para abajo izquierda. Diagonal normal. Sí, el diagonal que está inclinado hacia la derecha. Que se está cayendo a la derecha. Y si no es esa, entonces es la otra derecha. La otra derecha. Sí. Muy bien, aquí está cómo hacer el Starship Enterprise de un floppy disk. ¿Ve? Ah, igualito quedó. Mira, bárbaro. Y si nos hiciste caminar, Omar, si ahí tenés la pantalla gigante. La pantalla gigante no la hemos conectado el día de hoy. Mm. Bueno, sí está conectada, pero ese no la he entendido. Origami está chido. Está muy, muy bien. Y más fácil que la flor que estuve haciéndole a las... Y aquí está el Simpson Maker, para que uno vaya cambiando los diferentes tipos de cabezas hasta que encuentres la cabeza que mejor va con tu personaje, cabeza. ¿Vale? O sea que tiene que tener un espejo y esa. Y luego pantalla. Escoges los diferentes tipos de ojos, el tipo de narices, el cabello... Sin cabello en nuestro caso, ¿ya? Sí. Sí, pelones todos. Algo pelones. Pero sí, está muy, muy bueno. Vamos a ponerlo, amigos, en el blog para que vayan a ver esto. También Luis Parra nos manda otro enlace más que dice: hola, geekos, de nuevo. No trabajes. ¡Salud! Solo parece decir salud. No, ahí está el enlace a si Star Wars fuera cine mudo. Páselo, eso sí, bueno. ¿Qué pasaría si Star Wars fuera una película de cine mudo? Ah, es en YouTube, así que ahí se lo vamos a poner para que también le den clic y lo vayan a ver. No lo vamos a ver ahorita. Luke, soy tu padre. No, por si nos llevamos media hora con los correos. Los correos están bastante amplios y etcétera. El siguiente que tenemos por acá es de nuestro amigo Juan David Velasco Castillo, y nos pone: hola, amigos geekos, les envío una página para que ustedes y todas las personas que visiten el blog puedan ver el nuevo avance de las Tortugas Ninja. Hey, el juego. No, el no, men, de la película. Y tengo, bueno, sí, para ese juego. Y tengo dos peticiones. Uno, ¿me pueden mandar el ringtone de Yoda para los mensajes que salió del episodio 93? No. David, te lo enviaremos. Número 2. ¿Han hecho algún programa? Lo vendemos. Búscalo en la tienda Geeko. Mándanos tu recibo de cualquier, por cualquier compra en la tienda Geeko. Mándanos tu recibo y recibirás un ringtone de Yoda. Nos van a mandar a demandar los de Star Wars. Sí, que va a venir George. ¿No? Sí. Y al final dice: Comic Geeko. Sí. No, ese vale mucho más. Bueno, dice para acá: ¿han hecho algún programa acerca de los Transformers? Vale, en el caso vale tu de. Sanidad. ¿A qué? Te cuesta tu sanidad y tu, sí, tu cordura. Que se te arruina el celular. ¿Te también, sí, también. En el caso de haberlo hecho, me podrían que decir. El de a la par. ¿Mm? Que uh-huh. pegue el que está a la par. Mm. Ok. ¿Han hecho algún programa acerca de los Transformers? En caso de haberlo hecho, ¿me podrían decir cuál es para bajarlo? No. Y si no lo han hecho, ojalá puedan hacer uno. Es el 16 más 1. En el 16 hablamos un poquito de acerca de los Transformers. Creo que lo sumo, tal vez un verso que hemos hecho. Yo creo que, fíjate, con tanto lo que afamamos el episodio 16, debería ser uno de los más bajados. Sin embargo, no lo es. No, es uno con los que no más bajamos a la mara, que es diferente. Sí, también. Bueno, dice por acá... Bueno, Juan David, no lo hemos hecho y lo vamos a hacer. Postdata. Ah, ¿en serio? Sí, sí, tenemos que hacer un episodio acerca de los Transformers. ¿Cuándo ya viene la movie? Cuando salga la movie, definitivamente. Okay. ¿Cuándo sale la película? Al fin? En julio, ¿no? Julio. 747. 747. 747, acuérdate que sale así, 747. Y después de se transforma en una caregato. Tal vez nos tardemos más en verla, entonces. Sí. Uh-huh. Ya faltan pocos programas para el número 100. ¿Están nerviosos? Really. Sí, porque no han venido dos. Sí, atentamente David Sius. Y no sabemos si vamos a llegar vivos al 100. Sí, porque así como estaba eso del Death Note, todos los otros podcasters están tratando de matarnos de envidia. Envidia, envidiosos. Otro que no llega a los 100, dice. ¡Oh! Alberto Ortiz Galicia nos pone también: ¿qué ondas, geekos? ¿Cómo están? Espero que todo bien por allá y que el Legacy Virus no haya hecho más estragos. Gracias a Dios, mi hígado. Bueno, pasando a otras cosas mejores, les comento que su show estuvo buenísimo. Debo confesar que nunca en mi vida he visto una película de Indiana Jones, pero después de lo que dijeron... Perdón, ¿qué planeta está escribiendo? Ha vivido debajo de una piedra todo este tiempo. Cabal, ¿de qué cueva salió? Era compañerito de Anita la huerfanita. O sea, él vivía a la par del arca perdida. Sí. No lo hallaron. Sí. Un mero culebra tiene ahí en su casa. O sea, vos decís que era vecino de Noé y todos los animales. Ah, era el bicho que tenía, que tiraba las culebras por los oídos. El Noé. Ay, Dios Marta, mío. Pero... Bueno. Corrí a conseguir una copia, dice. Bueno, a alguien que me prestara una copia. Así que ya me... En internet. Sí, en... ya me he hecho... Ya me he hecho de las tres y este fin de semana las veré. Gracias por hacerme adicto a otra trilogía de películas. Que va a ser cuatro. Así es. También les comento que aquí en México, Editorial Televisa empezó a publicar el cómic de Wolverine, la historia Orígenes y Finales. Que y trata se de. Pisa Wolverine. Que trata. Sí, bueno, no, ahí no es esa, ¿verdad? Mira, yo estaba oyendo algo. ¿Cómo contesta ya primero? Estaba oyendo algo de que en esa miniserie. Ajá. Conoce un hijo, Wolverine. O sea, ya que dijiste, sí se la pisa. Entonces, pero, como que de ¿hijo repente, de quién? Hijo de él. Hijo de Wolverine. O sea, que dejó un hijo regado por ahí y digo, mi hijo. ¿Cómo puede ser eso si el hombre es sano? No, si él jamás ha pisado. Es que él no las pega. Bueno, pero le pegó a una. Sí. Bueno. ¿Dónde estaba? En Orígenes y. Sí, que trata de cómo Logan busca venganza. Por cierto, ¿quién es ese Ijupta de Winter Soldier? También han empezado a publicar una serie especial de 5 números semanales de X-Men Phoenix Endsong. Yo les pregunto, ¿es esta la historia donde por fin Jean va a descansar en paz? Jean. Jean Grey. Sí. Jean, Nate. La Phoenix. Jean Grey. Ah, perdón. Jean Grey. Entonces era Jean Nate. Jean Grey. Amigos... A ver, contestemos. En todo el mundo. ¿El Winter Soldier? ¿El Jean Nate existe en todo el mundo o solo aquí en El Salvador que existía ese perfume? ¿Quién? Son el Jean Nate. Son productos de belleza femenino y existen a nivel. Mundial. Americano, por lo menos. Porque ese perfume, me acuerdo que mi mamá tenía una botella de eso, era horrible. Y cuando me acababa de casar. Ese es condicionamiento Pobliano, Pabliano. Alguna onda rara. Siempre que te castigaba, seguro te acordabas de él. Me acordaba del bote enorme que tenía con un tapón, que era una pelota negra. Que se ¿con ese te pegaba? No sé, men, no me acuerdo, no, ni idea. Lo que sí es que me acuerdo. Sí, yo me acuerdo de esa bola. Cuando me casé. Ya me acuerdo de esa bola negra. Sí, cuando me casé, vivimos los primeros 4 años de casados con mi esposa en un apartamento, en el cuarto piso. Y me acuerdo cuando... sí. Es que estábamos recién casados. Bueno, la cosa los vecinos es que... de abajo, pero se vengaban. Porque cuando me acuerdo cuando entrábamos... Cuando entraba, había un baño... Que tenía un olor a yagnate. Y era porque... Me imagino que el apartamento de abajo... tenían el bote abierto. El bote abierto o la persona se bañaba en yagnate. Lo tiraba al techo. Pero es que es un olor tan peculiar, sí, que no había duda, sí, de que era otra cosa que... Pero yagnate. Pero ya no lo venden aquí, gracias a Dios. Sí. Así que bueno, amigos, si ustedes tienen yagnate en sus países, escríbanos y cuéntenos. Que lo siento. Sí. Y si alguno... Bueno, si uno lo usa, ¿cuáles eran las preguntas? Bueno, la pregunta es que si, ¿quién es el Ejupta de Winter Soldier? Es, bueno, agárrense, es Bucky, el sidekick de Captain America, que supuestamente se murió hace como 800 años. En los años 40. Ah, en los años 40. Mm. Lo revivieron y de cierta forma... ¿Lo revivieron? Así, jamás ha pasado en cómics. Nunca. Pero lo revivieron de tal forma que la mara no pensó que era raro. La otra semana podremos revivir a... A Brito Man. Pero, y al sensei. Ey, no les estés spoileando a la Mara, men, puya. Danger, Will Robinson, danger. Oh, perdón, retrocedan. Si no dan ganas de revivirlo. Está bien amplio el estudio. ¿Qué dicen los escritores? ¿Sí? Estaremos viendo eso más adelante. Pero bueno, cuéntenme, Winter Soldier, entonces. Bueno, lo revivieron. Era Bucky y lo revivieron. Sí. Entonces, en la canción de Phoenix End Song... ¿Canción? Ah, porque dije canción. Ah, porque es End Song, por eso. en ese cómic, en esa serie especial de 5 números de X-Men Phoenix End Song, ¿ahí es donde se palman a la Jean? Pues regresa Jean. Ahí regresa Jean. Regresa Jean, pero en la misma miniserie se va. Ok, entonces sí se va a descansar en paz. Hasta que salga la otra miniserie. Donde la vuelven a revivir. No la han traído otra vez, ¿verdad? Hay otra miniserie de Phoenix. Ajá. Que ha salido, que es continuación de esta Phoenix Enson, pero no ha vuelto a Jean Grey. Pero la Jean Grey no sale ni en Astonishing, ni en X-Men, no, ni en Ultimate, ni en Uncanny, ni en... No, solo la han regresado en esta miniserie. Okay. Al parecer... Sale en The Virgone X-Men. Así como hay de todo. Mira... A este paso, ¿crees que vamos a hablar algo de Eureka Seven? Es que como no vino el que iba a dar. Estamos mandando tiempo. Sí, démosle con la continuemos. Hablemos de los chambres, de la oficina. Rápido, rápido. Por otro lado, les cuento que los días... Chucho, ¿cómo era? No, eso fue... ¿Qué hemos visto esta semana? Sí, eso va más adelante. Por otro lado, les cuento que los días 2, 3 y 4 de febrero del presente año se llevará a cabo en la Ciudad de México la Expo TNT-GT. Y como siempre, su servidor les mandará todos los pormenores. Un momento, que no acaba de ser la TNT. No, pero es que esta es la esta es la TNT-GT. Ah, ok. Es la TNT Gran Turismo. Gran Turismo, sí. O sea, la Jignate Gran Turismo. Por favor, si saben algo de que va a suceder en México DF los días del 13 al 17, avisarlo con tiempo. Estaré por allá. Ah, ok. Maldita oficina, pero... Ese es el día que no pasa nada. Sí. El 14 de febrero allá. Todos dormidos, ¿eh? Todo el mundo duerme. Es el día de la siesta. Se cierra México. Es el día internacional de la siesta en México. Se cierra toda la ciudad. Oh, shit. No, pero los tacos son buenos. Pero no hay taquerías abiertas. Más. Pero mira, ahí no te no puedes comer nada que no le echen chile. No, rico. ¿Qué días vas a estar ahí? Del 13 al 17. Pero, o sea, está bueno, pero ten cuidado. Vas a estar justo a tiempo para el día internacional del McDonald's. Todos los McDonald's van a estar a mitad de precio. Las taquerías van a vender McDonald's también. También. Voy a estar en el día no oficial de la secretaria, el 14 de febrero. Ah, sí, claro. No, es el 15 de febrero, es el día de la secretaria. Sí, el 14 es el día de la oficial. Ah, sí. El oficial. Ah. El 15 es el de la... De las horas extras. Las horas extras. Sí. Muy bien, como le decía por acá, y como siempre, su servidor les mandará todos los pormenores de este gran evento, de donde destaca... que se va a llevar a cabo el primer concurso de cosplay internacional en México, contando con la presencia de los campeones mundiales actuales, y además con atracción principal viene Hironobu Kageyama, que para quienes no lo sepan es quien canta originalmente las canciones Kageyama. Kageyama. Sí, está bien. Cague llama. O sea, se mete al baño y el pobre grita. Y sale propulsado. Así como cuando el sensei salía de la bola de fuego en los primeros episodios. Y después, para que no huela el baño, le echa yang y no te... Prende fósforo. Bueno, lo apaga. Que para quienes no lo sepan, es quien canta originalmente las canciones de las series como Saint Seiya, Senki y Dragon Ball. Y les mando dos carteles y la dirección de la página oficial de la TNT. Otro link. Otro link. Hoy va a estar bien lleno de links el blog. Así que, buxos amigos, vayan ahí a apretar todos los links. Bueno, cuídense mucho y amenazo con mandarles mi reportaje. Éxito en el show. ¡Salud! Su amigo Saga, no, Alberto Ortiz. No entiendo ahí qué... Definitivamente que mande el reportaje. Yes. No entiendo ahí qué onda que dicen primer concurso de cosplay. Sí, internacional. Sí. Ah, internacional. En México. Exactamente. Sí, yo decía porque en todos los fotos que he mandado... Pues sí, pero llega la gente vestida. Pero no había concurso. No hay concurso. Pero sí. Hay concurso internacional en México. De cosplay. O sea que te puedes disfrazar y ir. Una de dos. O antes habían concursos, pero solo participaban locales. Había mara concurso, pero. Sí, también. O Legacy Virus. Yes. Este es el primero en que. Nuestro amigo Bitnik Maldito nos manda también otro email que dice: hola, geekos, un saludo a todos. Da gusto ver que Tico Man sobrevivió a Legacy Virus. No habrán tenido nada que ver los Milenio Oscuro Podcast. Escuché el episodio 31 de su dicho podcast. Es que entonces hubieran escrito hígado de Tico Man. Explota. Explota por Legacy. Muerte virus. Lenta por hígado inflamado. Habrá sido los changoleones que te mandaron algún taco ahí de la calle, de ellos. No, comidita chuca. No, no necesito que me manden comida de la calle. Yo solito puedo ir a comer. Pues la vas a buscar. Sí, yo la busco. No hay problema. Lástima que fui a buscar en un lugar donde no se lavaban las manos. Sí, hombre. Bueno, ahí me avisas a dónde era. No se lavan las manos después de bañar el perro. Bueno, respecto al episodio sobre Indiana Jones, me pareció muy bueno. Son películas divertidas, emocionantes y entretenidas. ¿Qué opinan de la próxima película? Rápidamente, Julius. Y en andadera. Gracias. Sí. Rick. No he visto nada, pero sí, me imagino que se ve buen background. ¿Pero de qué se va a tratar? ¿Pero qué va a salir el hijo de Indiana Jones? No sé. Es que nadie sabe la trama ahorita. Sí, por eso es que no sabemos qué decir. Es muy prematuro. Demasiado prematuro. Solo esperemos que no salga Harrison Ford a sus 70 años haciendo triples saltos mortales y matando al. Está muy viejo ya. Dice aquí también nuestro amigo: sobre este episodio les agradezco el tema, los había escuchado hablar de esta serie y tengo curiosidad al respecto. Antes pensaba que el manga eran solo animaciones para niñas y de torneos de peleas. ¿What? Esto porque el único episodio de Dragon Ball y los Caballeros del Zodíaco que vi eran así. Ok, una... Uy, ¿vio el cuerpo del hielito y cuál más? Y peleas cualquier episodio de Dragon Ball Z. Ok, una serie de luchas de gente que al parecer no tiene nada mejor que hacer y no me pareció interesante, o las clásicas de Candy Candy y Heidi. Gracias a sus comentarios y recomendaciones me he ido interesando en el mundo del manga y del anime. Compré Akira y me pareció muy buena. No entendí el final, pero creo que creo estar dentro del promedio. Preocupate si lo entiendes. Sí, no crees entenderlo. Sí. Que se preocupen los jefes y amigos. Te recomendamos Evangelion. Neon Genesis Evangelion y vas a entender perfecto el final. Ajá. Tal vez, fíjate, están en la misma sintonía. En el mismo feeling. He fumado. Yo lo que entendía era que al final se crea un universo nuevo. A partir de la... No de es la... lo que entendiste. Eso lo leíste después en... No, eso es lo que... En Wikipedia. No existía entonces. Yo escribo Wikipedia. Dice Wikipedia by Tico Man. En la última página del cuaderno del colegio. Wikipedia. Bueno, dice también acá: mi novia me prestó los episodios de las películas de Evangelion y me gustaron muchísimo. Sí, que una novia. Sí, casate ya. Cuide esa novia. Cuídela mucho. De esas no se encuentran ya. Estoy leyendo Monster y me parece excelente. Estoy, bueno, Víctor, consiguiendo algunas series más como Robotech y Death Note. Y quiero saber si vale la pena usar el bandwidth de la empresa para conseguir Eureka 7. Sí, definitivamente. Sí. Dice, gracias. Gracias por expandir. Sobre todo porque son 50 capítulos. Sí. Gracias por expandir el horizonte de mis ocios. Sigan así, geekos. ¡Salud! Chalup. Sí, qué buenísimo. Me está dando cargo de conciencia, fíjate. ¿Por qué tú? Chazam. ¡A la puta! ¡Salud! Ey, ¿vos decís por qué influenciamos a la gente? Estamos influenciando a la gente que en vez de leer cosas más edificantes o ir al museo a ver obras de arte, están leyendo... Que lean, que lean Guerra y Paz o los hermanos Karamazov. El eso. Arte de la guerra. Sí. No, ya, sí, ya lo leíste. Ya lo leíste demasiado bien. Dice aquí también nuestro amigo William Ramos Tarkus. Nos pone: hola, los comic geekos. Los quiero felicitar por su show de Indiana Jones. Me llega cuando se tocan temas que hacen. Me asustaron por un momento. Sí, cabrón. Cuando se tocan temas. No sé qué. Fíjate que sí, así lo puso en dos párrafos distintos. Dice: me llega cuando se tocan temas que te hacen recordar de cuando eras bichito. Y precisamente recordando esas épocas, la primera de mis noticias es una muy triste. Como todos creo que saben, se murió el tío Periquito. Y saber cómo si era androide. Quisiera oír sus opiniones sobre esta noticia tan triste. Pues bueno, yo me acabo de enterar hace, a ver, 25 minutos y 37 segundos. Sí, exactamente, sí. Que dijo este... Pero sí, muy triste porque es un... Es un personaje... De mis primeros recuerdos de ver televisión es oír al tío Periquito, realmente. Sí, con la guitarra ahí cantando desde la cucaracha mandinga y la tortuga. Ay, Dios mío, tantas canciones. Pero ponerlo en referencia. Tantos domingos. Es como Cri Cri de El Salvador. El Cri Cri de El Salvador, que todos los que estamos en esta generación lo tuvimos que ver. Porque domingos en la mañana solo habían tres canales. Así es. Uno pasaba fútbol, el otro no operaba. Sí. Sí, y el tercero era el que daba toda la mañana y programas infantiles. Y te echabas desde las 8 de la mañana hasta el mediodía el programa de él solo por todas las caricaturas que iban de por medio. Sí, y te tenías que soplar a la fuerza todos los concursos. Los concursos que hacían con los niños que llegaban al programa. Pero a veces veía a algún compañero de la escuela, ¡ay, fulanito! Y todos los niños que se iban a chingar allá. Ese es el show que en muchas ocasiones aquí en Comic Geekos hemos dicho que cuando ponían a algún niño a cantar, se ponía ¡Caminito de la... Gracias! Y se iba. Hoy sí falta la pollita, dame mi regalito. O sea, ya era... Sí, ya era. Solo cantaban dos estrofas y ya pedían el regalito que le daban a todos los niños. A todos los que llegaban ahí. Entonces era el momento de ir al baño, lavarse las manos, hacerte tu merienda y regresabas para ver otra vez. Te cuento que salí una vez yo en ese show. Una rotación de series. Había Scooby-Doo, me acuerdo. Ahí daban el Capitán Cavernícola, la Isla Misteriosa. Todos esos de Hanna-Barbera, sí. Dieron la serie animada de Star Trek, me acuerdo. Star Trek. Ya después daban unas series más raras. Pues. Estaban los Visionaries. Sí, yo no me acuerdo de ese pedazo. Ya después eran los Visionaries. Pero que ya después hasta dieron un show de los. A veces. Hasta Pandemonium daban y daban el show aquel de los tres chiflados, ¿te acuerdas? Animados. Ah, sí, había unos super tres chiflados también. Dios mío. Bueno, regresando al tema. Así que. Es una lástima. Es una gran lástima de veras que se nos murió el tío Periquito. Pero también como que ya era tiempo porque el pobre andaba en rieles, como dicen por ahí. ¿Cuántos años tenía? 89. Era androide. 89, no, estaba en la flor de la juventud. Pero lastimosamente el tío Periquito. No, tampoco. Dice aquí, bueno, después de secarme las lágrimas y jalar pa' dentro de nuevo los mocos, pasó a las noticias, dice. Hey, perdón, acabo de recibir un pop-up aquí del sensei. Conéctenme, dice. Y juntas. Así que conéctasela, Tico Man. Hey, lo revivieron antes de tiempo. Que lo tengo bloqueado aquí. Ah, ya lo tenés bloqueado. Bueno, vamos a preparar aquí nada más un poquito, amigos. Disculpen. Es el spam. Pero es que estamos. Sigue leyendo, permiso. Sí, vamos a seguir leyendo. El Comic Con de Nueva York tendrá un podcast. Ahí podremos enterarnos de lo que todo lo que ocurra en este evento. Lea noticia completa en Forum de Newsarama. Maldito, me quitó una de mis noticias. Ya no digan noticias en los correos, maldito. Sí. El nominados al Oscar de la... Ah, por cierto, sabes que hay un podcast de la Marvel. ¿Ah? Hay un podcast de la Marvel que está bastante interesante. Lo estaba viendo un poquito ahí. ¿Quién habla ahí? ¿Algún editor? Uno de la DC. Julius Short. Un tal Brian, no sé qué. No sé. Hola, hijitos. ¿Qué pasó, Fenrey? ¡Está hola, vivo! Fenrey. Pensábamos que te habías muerto con el Death Note de nuestros amigos de Milenio Oscuro. Ah, no, yo me curé en el Mono Mario. Andaba de parranda. ¿En el Mundo Mario? Mono Mario. Ah. En el Mono Mario. Ya, mira. Acaban de mandarnos la noticia de que se murió el tío Periquito y queríamos saber qué pensabas vos. Puchica, es que ahí me caía mal desde que él era el abuelito. Te voy a ser súper sincero, yo pensé que ya se había muerto antes de que me contaran la historia. ¿Y se hace murió el sombrero? No, el sombrero iba sobre el ataúd. Él sobrevivió. Así que como lo enterraron con él, nadie va a saber de qué está hecho el sombrero. Lograron pasar el sombrero. ¿Habrá otro nuevo tío periquito? O ya, yo creo que a todos los pericos de aquí ya los mataron. Así que bueno, señoras y señores, continuando. Ey, que estábamos en el aire. Estamos sí, al aire, sí. Nominados al Oscar de las películas que un geeko debe ver. Por eso habló tanto, no sabía que estábamos grabando. No, ¿sí? perdón, Robbie. Sí, no, Robbie. Bueno. No, pues sí. Ajá. Quedó grabado al aire que te caía mal el tío periquito, Robbie. Sí, hombre, te van a caer los hate mails. Sí, como el 90% de nuestros oyentes están aquí en El Salvador. Nominados al Oscar de las películas que un geeko debe ver: El laberinto del fauno, México, 5 nominaciones. Piratas del Caribe, 4 nominaciones. Borat y Superman con 1 nominación. Yo vi Borat y no me gustó, te cuento. Paso, sí. Es que se lo voy a ver alquilado, me imagino. Yo lo voy a ver en cable. Ni y eso. Si, y si estoy pasando el canal. Franca, ¿sabes que disfruté más la noche, una noche en el museo que Borat? A pesar que tu hija estaba ahí. Encienda la luz. Sí, es. Cambien ese canal, decía la otra. Pongan el 3-3. Sí. Quiero ver a. La, ¿cómo era? A Blue, ¿no? A Blue, algún otro animal ahí. Oh, Lazy Town. Lazy Town. Ay, Dios mío. Bueno, nominados a mejor film animado: Cars, Happy Feet y Monster House. No, ahora, yo fui a ver Happy Feet y no, tampoco. No, no. Yo la he visto 5 veces porque a mi hijo le ha gustado. ¿Monster House? No, no, yo Happy Feet. Ajá. Y todavía no entiendo de qué se trata. Ey, o sea, está, no. Habla muy mal de ti esa aseveración. Es que mira, Rick. O sea, pero es que, una película. Bueno, la estoy. ¿Seguro que no viste La Marcha de los Pingüinos? Dios mío, tampoco. Es filmada en porque la no, son dibujos así de computadora, Rick. Y, no, deja pensar que son pingüinos de verdad bailando. ¿Cómo hicieron que bailara? En español, y los enanitos son latinos, los pingüinitos. Y hablan como que son cubanos. No, puertorriqueño. Es un puertorriqueño, pero es un relajo que, no sé, yo no. No por nada, pero cuando salen esos. No tuviste infancia. Cuando salen esos, para mí es cuando se salvaron la película. Sí. Porque para mí toda la película era una gran pérdida de tiempo y valida de. Por ir a ver esa cosa. Hasta que salieron esos que me dieron risa. Sí. Es la única parte que es divertida. Porque y ahí casi te cortas las venas cuando el pobre baboso casi se está delirando porque está en el zoológico. Ah, Dios, sí, cuando mío. Está en el zoológico. Sí, que vuelve loco. No, pero a mí sí me gustó el Junior. No me tengo gustó hijos, no, no la vi. no tenía razón para. Mira, y Monster Buah. House. Tampoco. Con yo razón. La fui a ver. ¿Vos y... su razón. Sensei, ¿vos las has visto alguna de estas? No, no la veo. No vale la pena. Fíjate que Monster House. Cars sí vale la pena. Nah, Cars va a ganar. Pero Monster Cars. House no tiene tantos méritos como para ser candidata a Oscar mejor película. Yeah. Debería haber salido alguna de anime ahí. Fíjate el que nada. El castillo volante de no sé quién o. Nada que ver, ni una sola no, de anime, fíjate en nominal. House Movie hace 2 años. Bueno, Noticias Express. Se rumora sobre una película con el versus de Jason de Friday the 13th contra Chucky. Vean los nuevos spots de TV de 300 y nos manda el enlace. David Koepp, escritor de Indiana Jones 4, escribirá también Spider-Man 4. Jill Wagner se especula que será la nueva Wonder Woman. Por si no conocen a esta masita, aquí les dejo el link. La quiero ver. Ajá. Y como diría Salarrué, se acabuche patecuche, dice. Ah, la portada que les envié esta semana es alusiva a Eureka 7. Espero que les guste y seguiremos en contacto. Bueno, ojalá y para el próximo episodio le podamos dar una sorpresa a todos los hoy escuchas. Pero lo mejor, dejémoslo en Cliffhanger. Su amigo Tarkus, PS1. Te estoy viendo, Britoman. Pórtate bien o si no, revelo tu profesión secreta. Jeje, lastimosamente no está hoy. Sí. O lo estarás viendo en el inframundo. Boston en Podcasal. Podcasal. Jill Wagner. Mira, me acaba de salir un tipo bien feo. También Postdata 3. Ah, qué chingados, Chazam. Hoy sí, ya estuvo, dice por acá. Bueno, señoras y señores, vamos a ver el link de la masita. Aquí nos mandó también la portada, por si la quieren ver. La masita. Vení, mamor, hagamos las 7 olas. Sí. Pero rapidito, dice por acá. Eureka 7. Ese está como la vueltita verde. No, le van a hacer la prueba de la ola, fíjate. Está bien, está bien. La prueba de la ola. ¿Sabes cuál es? ¿Ah? Que si querés saber qué aspecto tiene una mujer al acabar de despertarse sin realmente dormir con ella. Ajá. Ahí está la Uchilwaka. Te la llevas a la playa, a caminar hacia la playa, y cuando ves un tumbo, ¡ra! La ventana y bla, bla. Y cuando sale de ahí, es como que se acaba de despertar con el pelo todo hecho pedazo. Se la prueba la ola, entonces ya la ve, se ve. Pero mejor si tiene el bikini porque le va a bajar. Ah, bueno, sí. Whatever, guys. Next email que tenemos por acá. Fíjate que vamos 35 minutos. Este va a ser el show de los emails. Gracias, amigos. Y no leer al aire. Fin del episodio. No leer al aire, así que no lo vamos a leer. Alberto Navarro nos mandó un email por acá que dice: hola amigos geekos, hace siglos que no les escribí, así que feliz año, feliz Navidad, Día de los Reyes, Día del Niño, feliz aniversario geeko, etcétera, etcétera, etcétera. Amén. También por las fiestas de fin de año estuve por mi patria celebrando, así que recién me pude poner al día con sus últimos episodios. Me alegra saber que van a hablar de Eureka 7, una de las mejores series que he visto últimamente, ya que contiene todo lo que debería tener un anime: una buena historia, buena animación y buena música, además de tener las masitas de Talho y Rai. Jeje. Y las cuties de Eureka y Anemone. What? Anemone. Anemone. Paréntesis. Anemone. La Jill Wagner. Anemone. Dice Tarkus que va a ser la Wonder Woman. Es la chera que sale en la serie de televisión de Blade. Ah, es la que se hizo vampira. Se la chupa. Ajá. ¿Y por dónde? Pero no sale muy bien en la serie, deja que desear. Esta foto que le estoy viendo. Está bien. Bueno, a ver. Tiene su buen lado. Campolina, quieto. Abajo, Mustafa. Últimamente de anime, recién estoy viendo la de Death Note. Gracias por la recomendación de ustedes. Además, que por fin se acabaron los fillers de Bleach y ya empezó lo bueno. Me prestaron Afro Samurai. Se las recomiendo de antemano, está demasiado buena. Una animación de Ijupta, gracias a los estudios Gonzo, y además de tener las voces de Samuel L. Jackson y Kelly Hu, agárrense porque este es un anime hecho en inglés. Si les gustó Rurouni Kenshin, de Kelly Hu. Yep. Es buena voz, vos. Sí. No, me ha matado la risa. Prefiero el resto de la bicha. Aunque sea muda, pero prefiero. Busquen el website de Afro Samurai, ahí está el primer. Bueno, es el trailer. Y si no me equivoco, está el primer episodio. Están matados de la risa. Y gracias a nuestros amigos de YouTube, también ya están ahí. Pueden buscar Afro Samurai en YouTube y ven el capítulo. Es revolcado. También está en Spike TV. Spike TV. Que son quienes lo producen en Estados Unidos. Entonces ellos están, creo que tienen los primeros 5 episodios. Y creo que mejor calidad que YouTube debería, ¿eh? Sí. Bueno, dice por acá, si les gustó Rurouni Kenshin, hace unos meses salió el anime de Bushu Renkin, que es el mismo creador de Butosai. Por los episodios que he visto, la historia y animación. De los cómics que puedo recomendar, el nuevo X-23 Target X. Lo tomé por curiosidad en mi local comic shop y déjeme decirles que me impresionó. El arte está increíblemente detallado y la historia está interesante. Escrito por Craig Kyle y Craig Yost. Bueno, es miniserie, o sea que creo que la podremos conseguir por ahí. ¿Ese es el que Brito está leyendo? Leyó el 2 y se llevó el 1. Se llevó el 1 y no. Dijo que no más o menos le había gustado. Yo he leído los dos primeros y sí me gustó bastante. Ah, okay. El arte dice que es por Mike Choi y Sonia Orbach. Ni Mike idea Choi, quiénes son. Pero como a ustedes les gusta saber este tipo de información. Aunque me llamó la atención a ver que es una producción de Marvel y Top Cow. Top Cow cooperando con los personajes de Marvel. Me imagino que serán por artistas, ¿no? Al menos por curiosidad buscar. Era parte como de un trato que tenían. Por ejemplo, el episodio anterior hablamos de un crossover X-Men Cyberforce. Y también Top Cow les... Como que la Marvel le pasa el script y Top Cow les hace el dibujo. Ok. Algo así del trato. Al menos por curiosidad lo pueden buscar por el torrente de bits. Jajaja. Sin más, me despido sin antes decirle: dame tu fuerza, Pegaso. Jejeje. Es que ya me cansé de decir Chazam. Oh, Zata. Por cierto, ya salieron los nuevos episodios de los Caballeros del Sobaco. ¿Contra Hades? Si es que no sabían. Se les acabaron los dioses, creo. Llevan con dioses. Desde aztecas. Miami. Alberto Navarro, graphic designer and illustrator. Así que, bárbaro. Muchas gracias, amigos, por la cantidad de emails que hemos recibido. Y ya se acabó el episodio de hoy. Estamos en el número. Muchas gracias por escuchar. 56 en ranking en podcast. Sale, sigan votando. Juptas. el sensei nos mandó, bueno, no, Luis Parra nos mandó los anime geekos, están de vuelta, así que así estamos de vuelta. Y ahora vamos a leer, a hablar ya, a leer más emails. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a leer los emails de la semana pasada, no, ya que por, estoy aquí. Por favor, léeme todos los nuevos de Frapper. Tenemos nada más 20 minutos, amigos, para hablar acerca de Eureka 7. ¿Eureka? De Eureka. Eureka 7, dale, Tico Man. Ah, chispa. ¿Cómo te faltó el Burrito Man? Sí. Bueno, es un anime. ¿Cuántos episodios, Rick? 50 episodios. ¿Seguro? Sí, segurísimo. No, 52. Como que me llamo Francisco. Oh my. No, son 50 episodios. Fue emitido desde el 14 de abril del 2005 hasta el 2 de abril del 2006. ¿Vieron cómo le pasé el balón ahí al Rick? Dirigido por. Por. Varios japoneses. Varios japoneses. Tomoki Kyoda. Pero este no es basado en ningún manga. Ese es original. No, es una de las cosas raras que han sucedido. Bueno, hablábamos hace un montón de que normalmente el anime es el fruto de un buen manga. Una semillita. El que rompió el vaso fue Full Metal Alchemist. Ah. Que fue el primer anime que se convirtió en manga. No, hombre, no puede ser el primero. Fue el primer anime que se convirtió en manga. No te lo creo. Pues, ¿dónde está la prueba? Búsquelo. Y entonces esta gente de Eureka 7 también hicieron lo mismo. O sea, crearon el anime y después se creó el manga. Este es un manga que tiene que ver. Es un manga de mechas. O sea, ahí van a haber robots gigantes y historias épicas de guerra. Es ciencia ficción, etc. Y con un poco mamacitas, pero. El argumento es el bueno. Sí. Pero tienes un poco de romance. Es un romance, el principal es bien un inocentón porque los involucrados son algo jóvenes. Son niños. Bueno. Prácticamente niños. Lo bonito es que también el mecha fue diseñado por Shoji Kawamori, que es un grupo de diseñadores que han creado los diseños de mechas famosos, incluyendo los de Macross Plus, Robotech y otros más. Aquí el mecha le llaman LFO y el principal de todos es el Nirbash. El Nirbash es el primer LFO encontrado. Estos mechas no son creados, o sea, no son de que alguien los crea, sino que los encuentran en cuevas y los adaptan. ¿En cueva? Para... Sí, acuérdate que el problema, bueno, para dar un background más grande, Eureka 7... Estamos saltando. Eureka 7 es una historia que está en el futuro, en el cual cayó una... ¿Es un meteorito? Sí, es que en el futuro, la historia sí, el background, que se va descubriendo eventualmente a medida que va la serie, cuidado ahí un poco de spoilers. Dale ahí un spoiler. Danger, Will Robinson, danger. Lo que pasa es que la humanidad en algún punto del futuro se va de la Tierra, pero también, no sé si antes o después de que se van, cae un meteoro a la Tierra. No, que trae una forma de vida que se llama Corallian. Sí, los Corallian, cae una meteorito que cae directamente sobre un coral. Okay. Entonces de ahí donde viene el nombre Corallian. Lo muta. Y crea una mutación que empieza a adaptarse a los nuevos seres vivos que se encuentran. O sea, empieza a absorber los nuevos seres vivos. Dado porque esto sucede, toda la humanidad huye del planeta Tierra. Ah, ok. Sí. Al huir del planeta Tierra, se ven como desterrados. Pasa un montón de tiempo. Parece que son como 10.000 años. Una plétora de tiempo. Y largo de año. Regresa otra vez la humanidad al planeta Tierra. Solo que ya es totalmente diferente y se rige bajo leyes físicas diferentes. Es que la cosa es que se van... Eventualmente regresan, pero no reconocen la Tierra porque por esta altura ya la absorbió el Corallian cubre toda la superficie del planeta y ha cambiado totalmente el pero no es un ser inteligente. Sí. Eventualmente creció tanto que llegó a un punto que le llaman el límite de la vida, que es como que hay tanta biomasa que esta es pajística. Que no puede vivir al mismo tiempo. Hay tanta, conscientemente. Tanta biomasa con conciencia y habilidades extrañas transdimensionales, que ya lo van a ver ahí, que puede colapsar el planeta en un hoyo, como en un hoyo negro, si toda esa biomasa está alerta, está consciente, está interactuando. Entonces, lo que hace el Coralian para preservarse a sí mismo y al planeta es simplemente... Se pone a dormir. Va a hibernación. Entonces, ahí se revela, que es otro gran spoiler, que Eureka... Eureka se llama la chamaquita. Es una Coralian que ha tomado forma humana y que la han mandado los Coralians como embajadora. O sea, quieren como quieren lograr el contacto de nuevo. O sea, el Coralian. Véngase de regreso a la Tierra, le dicen a los humanos. Es que lo que pasa es que el Coralian tomó conciencia de que había desterrado a los humanos. Y cuando ellos regresan, dice: ok, yo quiero que ellos entiendan de que no fue mi intención comerme a la Tierra. Entonces crea un pseudo humano que es Eureka, y ahí después aparece una más que es Anemone. Dos más, por lo menos. Y hay dos más, pero no se menciona mucho. Son tres más. El viejito que estaba viajando con los. Ah, sí, el viejito. Hay un viejito que está viajando con los protagonistas. Gecko State. Hay una chamaquita que se llama Anemona, que es una. Es de los malos. Es una Coralian que está algo loca. La Anemona. Anemone. Y está Eureka, que es la protagonista, y está otra, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era también un Coralian que ellos tienen que hablar con ella porque ella les da toda la información de background que necesita. ¿A la señora? Eureka. No la señora, no, es una señora. Niña que se enamora del monje, ¿qué es lo que se llama? El monje loco. Del monje moco. Bueno, la cosa es que el Coralian lo que quiere es establecer contacto con la humanidad. Y cae en responsabilidad del protagonista de la serie, que se llama Renton Thurston. Este Renton es un niño que es el hijo de uno que se llama el héroe de la tierra. No sé, ahorita no me acuerdo ni qué diablos hizo el papá del Renton para ser héroe, pero hizo un invento ahí que de todas las maneras lo salvó la tierra. Yo creo que estuvo involucrado en la creación de los LFO. Okay. En lo que él logró descubrir con un grupo de científicos que existían estos mecas que tenían una cierta conciencia, pero necesitaban del ¿cómo se llamaba? El drive, el compact drive. Compact drive, que es un como un es triángulo. Marca compact. Es un disco compacto, pero no tiene forma de disco. O sea, ¿es la llave de encendido? Sí, es un ¿o es la batería récord para el poder? Como el interfaz. Es la batería y el interfaz de comunicación mental entre el humano que maneja. Ah, por cierto. Pero yo lo voy a entrevistar mejor porque me perdieron. Es que mira, aquí... ¿A dónde los encuentran? ¿En el espacio exterior o en la Tierra? En la Tierra. Dentro de la Tierra. Es que son como cuerpos de Coralians fosilizados que los desentierran. Entonces les adaptan armadura y mecanismos y todo. O sea, no es un mecha. Y con eso lo mueven. Es como un organismo... Sí. Orgánico, sí. Valga la que tiene partes metálicas. Correcto. Gracias. Barcazada alert. Barcazada del anime. Ahí sí. Bueno, el Renton, este es. ¿Cómo le dicen al cuando están ahí surfeando en el aire? Que es. Hay un deporte ahí de. Ah, el riffing. Riffing. Que vos te echas en una tu tabla así que parece de surf. Pero que podés agarrar como olas. Olas de trapar. De trapar, que es una forma de energía. Una partícula de transferencia lumínica, algo así. Ajá. O sea, paja. Es paja, mira. Volás. No es aire caliente. No, surfea en el aire. Surfea la luz. La luz, ok. Surfea en el aire, que es lo principal. Entonces, este es un fan de eso y hay un grupo que se llama Gecko State, que son como. Gecko Tacos. Gecko State. Gecko Tacos. Ya me dio hambre. Unas quejas. Ah, maldito hígado. Pues sí. Bueno, la onda es que... Estos son unos como desertores, desertores militares. Sí, o sea, poco a poco se va averiguando qué son. A primera vista se ve como que son un grupo de rebeldes que andan viajando. Que hacen lo que quieren. Publican una su revista y son famosos. Son como underground celebrities. Uh-huh. Pero después averiguas eso, que son todos con son background militar. Que estuvieron involucrados muy de cerca con el Nirvash y con Eureka. Con el desarrollo del Nirvash. Desarrollo, la cosa es que es importante, es importante notar que el Nirvash fue el primer LFO que encontraron. El primer mecha, digamos, que encontraron y que pudieron hacer funcionar gracias a Eureka. Gracias a Eureka. Uh-huh. Ya después ya salieron las producciones y más. Entonces, eso es lo que hizo el papá de Relto. Pero ¿cómo salvó la Tierra? Eso sí no me quedó claro. El problema creo que fue porque uno de los Coralians iba a hacer algo. O sea, como que estaba activándose algo así, y entonces él encontró la forma de destruirlo. O sea, él se iba a hacer el límite de vida y no sé qué. Y, ajá. Ok. Bueno, entonces este Renton es uno de los fans de esta Mara. No sabe de que tiene enlaces cercanos a este grupo. Él vive con su abuelo y ya después descubre que su abuelo también fue uno de los involucrados en la creación del Nirvash. Aquí está Adrock Thurston, el padre de Renton, es científico militar y considerado un auténtico héroe. Su equipo y él estudiaban los Coralians y el fenómeno de las siete olas, que es el fenómeno cuando se activa el Nirvash, que es un gran, como coral, y una gran explosión. Rebecca era parte principal del equipo de que trabajaban, y fue quien detuvo el Summer of Love, que es la desaparición. No sé qué es la definición del verano love. Ok, la cosa es que este chavo, cuando lo detuvo, se desapareció y su cuerpo nunca se encontró, y todo el mundo decía que estaba muerto. Pero ya mucho adelante en la serie se encuentra de que no estaba muerto, igual que el hermano, igual que el Brittoman y el Sensei. No, de perdón. Sino que fueron absorbidos por el Coralian. Sí. Y entonces, al ser absorbidos por el Coralian, entraron en una forma de hibernación sin cuerpo. Y están conscientes dentro del Coralian, pero en una realidad alternativa. Y el único que puede penetrar esto es el Nirvash con Eureka. No, es y lo raro es que sembra el Nirvash. Bueno, eventualmente se encuentran con el Gecko State. Como les estaba diciendo, el abuelo de Renton tenía lazos porque también había estado involucrado en la creación de Nirvash. Entonces los de Gecko State sabían del abuelo, y en una de esas que necesitan una media reparación al Nirvash, y creo que necesitaban el Compact Drive y una piececita que le había dejado el papá, sí, al Renton. Van a buscarla y se encuentran a Renton, y Renton se va con ellos, y ahí deja al abuelo tirado. Hey, los abuelos como que les van mal en esta serie. Tipo el de Massinger, abuelo. El abuelo. Él quedó muerto. bueno, entonces... Que ya están viejitas, ya no funciona mucho. Se enamora de Eureka Renton. Y... A primera vista, después de que le destruyó su cuarto. Ajá. Y le pidió un lanzallamas y le incineró el cuarto. Pero dijo, no, esta bicha, a pesar de eso, yo creo que me quiere. Bueno. Está bien, bueno, un poco de maquillaje ya funciona. Un poco loca, pero... Entonces se enamora de ella y está ahí feliz, más no sabe que es madre de tres hijos. Ha adoptado tres niños porque Eureka, cuando estaba con los militares, ella simplemente seguía órdenes. Entonces le decía, ah, vamos a masacrar esta aldea, mataba a todos. Uh-huh. Entonces una de esas vio a tres niños y como que le entró la compasión y como sentimiento humano, digamos, y vio el daño que había hecho a estos niños. Entonces ahí inmediatamente deserta junto con uno de sus compañeros, que es Holland Nova, que es el líder de Gecko State. La piloto Talgo, que es la semiamante novia. La deja preñada, puta. Sí. O sea, ¿cómo va a ser semi? Está Matthew, que es el sí, que maneja el semi. Sí, fue por lo menos un momento, fue de full. Matthew, que maneja el LFO, el 606. Está Hilda, que es el piloto del 808. La piloto del 808. La piloto. Está Stoner, que es el fotógrafo y el periodista que hace la revista que se llama Ray Out. Uh-huh. Está el jefe de artillería, que es Ken Cope. Que parece que era el que le regaló la nave donde está el... Sí. ¿Del Gecko State? ¿Cómo se llama la nave? ¿Gecko One o algo? No, Gecko State. No, la nave. Ah, Gecko Go. Gecko Go. Uh-huh. Está Misha, que es la doctora, que es la que normalmente está a cargo... Gata. Que está a cargo de investigar la interrelación entre Eureka y Nirvash. ¿Cómo se llama el esposo de esta bicha, que es un gordo? Un gordo. Todo deforme. No, Doctor no era Matthew, no. Doctor Hell. No, no sé. Ahí búsquelo. Bueno, búscalo en Wiki, ahí está. Pues, sí. Ahí el enemigo, el principal enemigo es el hermano de Holland. Bueno, pero ¿cuál es? Ya nos dieron toda la introducción ahora. ¿Cuál es el... la historia? ¿Cuál es el nudo o lo que mira, se están persiguiendo en la historia? El nudo es que ellos quieren de alguna forma entrar en contacto con los corales. O sea, quieren que Eureka se ponga en contacto con los corales. Holland, él... Espérate, es que Eureka es una coralian, ya dijiste. Sí, pero... Y se va a traer a los humanos para que... Pero ella no es como que le hablan a ella, ya le están hablando todos los coralians. O sea, tiene que haber así un... como contacto más humano. Entonces el Holland, él creía que él iba a ser, porque era el principal que cuidaba a la Eureka. Pero llega Renton, que se enamora de ella, y la Eureka también se empiezan a despertar sentimientos impuros. Bueno, se enamora del bicho, va. Entonces hay como un resentimiento contra él porque dijo, bueno, este le va a tocar hacer el mandado. Entonces hay una serie parte de aventuras y relajo que se forma de sí, pero mira, principalmente cosa. El hermano de Holland, que es un ex militar que después lo reinstituyen para perseguir a estos de Gecko State, él lo que quiere hacer es destruir a los coralians. O sea, él no entiende que son una forma de vida inteligente con la que puede interactuar el ser humano, con la que puede convivir. Y que los quiere despertar, pero o sea, no sabe él, que al despertarlo puede matar a todo el mundo. Él lo que quiere es destruirlos. Entonces, lo que él busca es el centro nervioso donde está la principal conciencia de... Es como quien dice que el centro de la historia es una especie de encuentros cercanos del tercer tipo. Ajá. La uno cosa lo es que, quieren lograr y el otro lo quiere matar. La cosa es que para despertar o para conseguir a dónde está el centro nervioso, empieza a tirar bombas. Ah, mira, unas tácticas bien inteligentes de este chamaco. Esas bombas, como a todas las superficies corales, tira una bomba, entonces se despierta como los anticuerpos están del coralian. O sea, en la zona donde están se despiertan y salen criaturitas que son como los defensores del coralian. Uh-huh. Y masacran al que esté cerca. Entonces, o sea, el chavo usa unas cuantas destrucciones de ciertas ciudades para decir a todo el mundo, hey, miren, el coralian es malo. Mira, y a todo esto, ¿los mechas sirven de algo más aparte de volar o...? Todos se dan duro, sí, tienen peleas aéreas. Tienen armas de fuego, espadas. La misma tabla, o sea, de surf. La misma tabla es un arma. Cualquier arma de tamaño, escala de ellos que puedan usar. Entonces puedes decir que la serie es de mechas. Sí, es una ciencia ficción, mechas y. Correcto, correcto. Okay. Entonces, lo que quieren hacer ellos es tanto detener al hermano de Holland, ¿cómo es que se llama el tipo este? Sigue hablando. Quieren detenerlo y quieren que tanto Eureka como Renton logren entrar a este mismo centro nervioso que quiere destruir el hermano para decirle a los Coralians, hey, somos amigos, todo bien, peace and love, drogas, todo lo que quieras. Peace and love. Y entre todo esto es una gran guerra, pues. Dewey Novak. Ah, Dewey Novak. El nombre de macho. Dewey. Huey, Dewey and Luke. Y lo que sucede también es el Coralian, o sea, la forma humana del Coralian, que es Eureka, y en otro caso que es Anemone, necesitan una contraparte humana. Entonces esa contraparte humana normalmente no es como una relación directa que, con este, ¿verdad? Porque aún el Holland se pelea porque él quiere ser la contraparte humana de Eureka. Pero la Eureka es la que escoge. La Eureka escoge con quién es el que se quiere. Escoge. Escoger. Entonces, igual Anemone tiene, que es la pilota del Nirvash, que se llama Dien, que es un Nirvash negro. Esta bicha siempre pasaba drogada. Ah, sí, o sea, para que peleara la drogada. Para que se diera duro. Como que tenía problemas con la comunicación con el Nirvash. Y, con el Dien. Ajá, entonces se encontró al oficial Dewey, Dominic Soleil, que también se convirtió como en su contraparte humana. Pues, sí. Y al final se hizo buena. Se hicieron novios. Es ¿Qué se hicieron? Se hicieron together, va. Se quedaron allá escondidos. Sí, se fueron ahí al matocho, a los matorrales. La hierba se movía. Bueno, pero la serie en general es muy buena, la animación no baja de calidad jamás. Exactamente, entretenida, no hay episodio aburrido. Son buenas. Ese es el comentario, que no todos los episodios esperen ver una pelea. Uh-huh. O sea, las peleas no es aburrido. No son cosa que una pelea en Eureka 7 no es algo que sea algo común. O sea, como que te llevan así, se va creciendo la tensión. Uh-huh. y de repente se arma el despiste y ahí pelea. Y incluso las peleas son bastante rápidas, pero la animación y la violencia y la acción y todo lo que se ve. Y el destripamiento. Ah, también hay de eso. No, hay partes bastante de comedias, hay partes dulces, hay partes románticas y hay partes bastante crudas. Uh-huh. Tan crudas pero no censurables, decían. Hay destripan un bicho. Sí, el Renton se vuelve loco por tratar de proteger a la Eureka. Hace triza a otro Nirvash, otro LFO. Uh-huh. Y cuando le está dando duro, o sea, le empieza a dar de patadas. A puñetazos. Y pero reacciona y cuando levanta el puño, cae el brazo del bicho que está manejando. No, es la pata. Lo aplasta. Con el pie. O sea, cae el brazo así desmembrado. Uh-huh. También hay otra parte en que los Corallians están atacando un pueblo donde han tirado una bomba ahí cerca. Uh-huh. Y se ve que una madre, para que no oigan que están ahí la mamá y el niño. Uh-huh. Está con el hijo. El niño estaba llorando, entonces por tratar de callarlo lo mata. Yikes. Y después cae el Corallian y la mata a ella, pues, o sea... De todos modos. Sí, no, y la forma en que los mata es bien... Pues, da miedo, pues. No, los Corallian como que los o sea, te cortan, desaparecen. Los destripan. Te desaparecen, te comen. Los desintegran. Entonces, es una serie con un gran mix, o sea, realmente no podemos decir que es para niños, realmente es un poco más para adolescentes. Okay. Por favor, no enseñárselo a sus hijos menores de 23 años. Si no quieren que tramen. Pero es muy recomendable por la calidad de animación. Y si tiene a su hijo de 23 años aún en la casa, échelo a la mierda que vaya a ir a bajar. No digas eso, cabrón. Cállate, bebé. Este le va a decir a este Julius, ven aquí un ratito, porfa. La cosa, sí, soy Superman tenido. Bueno, la cosa es que véanla, es muy altamente recomendable. No la vean con la novia tampoco, a menos que sea un episodio romántico, ¿no? Bueno. Sí, bueno, Ray Charles también sale. No te creo. O sea, bueno. Hay una pareja, el tipo se llama Ray. No, perdón. El tipo se llama Charles y la chica se llama Ray. Rey. Que okay. También tienen un papel algo grande en la historia, pero mira, los personajes son buenos. Bastante en los leí bastante el pensamiento que agarran, ¿no? Y la madurez que crean en Renton. Sí, se acaba, el tipo va madurando, se va haciendo mejor piloto y se ve la evolución que lleva. O sea, no es como que encontró el Nirvash y de repente ya le da duro a cualquiera. Uh-huh. Sino que él crece, pues, como personaje, tanto como piloto como como alguien que va tratando de entender los sentimientos de Eureka. Porque también pasan unas sus crisis emocionales ahí todas. De que te yucas. Quiero o no te quiero. Ni tanto así, sino que mira, no soy humana, no soy no sé qué, no me quiere fulanito, porque bueno, sí, grandes chonguis. Así que, pero sí es bien recomendable. Estaba en el número ¿cuál de series del top 100? Espérame. Creo que estaba arriba de Naruto, incluso me dijiste. Sí, Eureka 7. Oh, ¿quién sacó este listado, por cierto? Un listado que Juan me encontré Pants. de TV Ashi. De los top 100 Japanese favorite TV Ashi anime. Ashi no. Bueno, Eureka Sepe. Yes. ¿Dónde estaba? Pues Ashi. Está en posición 14. Ashi. O sea, está en posición 14. Naruto está en posición 17. 69. Ah, no. Entonces, pero le vamos a dar el la duda porque. Prince of Tennis está en la posición 8. Aunque tienen un buen número 1, que está es Fullmetal Alchemist. Fullmetal Alchemist lo han puesto como en la animación este Japanese Favorite TV. No sé si lo pusiera como animación número 1, pero por lo menos tiene en número 2 a Evangelion. Este es en preferencia. Yeah. Porque el número 2 es Neo Genesis Evangelion. Un amplio fan base. Ah, sí. Amplísimo. Bueno. Hey, señoras y señores, muchas gracias por estar por aquí con nosotros esta semana. Ya hemos llegado a la hora de decir adiós de nuevo. Goodbye. Goodbye. Y ojalá no nos maten de nuevo. Mira, quiero aprovechar nada más para agradecer a nuestros amigos del PIN Podcast, que es un podcast acerca de podcasts. Está bien interesante. Te dicen cómo bajar un podcast. Lastimosamente si no, no sabes si no sabes, lo puede bajar. No lo puedes bajar. No, pero el www.pinpodcast.com y está muy muy bueno por si andan buscando otros podcasts chivos que quieran oír. Porque nos mencionan. Exacto, también por eso son excelentes ellos, excelentes. Así que gracias a David Ochoa, a Emerson, a F. Portero y a Momo que hablaron acerca de nosotros. Aquí hay un pequeñito clip de lo que dijeron acerca de nuestro show. Si hubieran dicho algo malo no pasaríamos el clip. Claro que no. Que Rodrigo estaba comentando entre los comentarios del último episodio, valga la redundancia, que se trata de Comic Geekos. Es un podcast que yo sigo escuchando con mucha frecuencia, y eso sí tengo que hacer la aclaración. Yo realmente soy fanático de los cómics, pero no soy tan hardcore fanático como otros personas que obviamente siguen todos los cómics. Yo, por ejemplo, no le he puesto nunca mucha atención a lo que es el anime ni nada de esto, pero el podcast es muy entretenido, es muy gracioso y es muy ameno, así que incluso si hay personas que no tienen ningún conocimiento de anime, pues ya les animo a que le den una escuchada porque está muy bueno. ¿Y aquí aprenden? El episodio número 89, que es el último episodio de Comic Geekos, se habla de los nuevos pósters de Spider-Man y un montón de comentarios con respecto a otros cómics y ¿cómo se dice? Series de anime que yo en realidad no conozco, pero el podcast en general está muy entretenido, así que les invito a escuchar el número 89 de Comic. Así que gracias a nuestros amigos de PIN Podcast. Vayan a oírlos, está muy bueno. Ahorita voy a bajar el 89. A ver de qué hablamos. No, fíjate que está muy bueno porque también ahí empezás a oír. Ellos casi siempre dividen su show entre como tres secciones. La primera sección es podcast nuevos que ellos nunca habían oído y que han empezado a oír. Y te explican más o menos de qué se trata y toda la cosa. Entonces, de repente hay temas que ellos mencionan ahí que están buenísimos y uno los... Bueno, hay que ir a oírlos. Así que también ellos han hablado ya han hablado acerca de nuestros amigos de Milenio Oscuro. Así que bajen ahí el episodio donde hablaron acerca de Milenio Oscuro por si quieren oír lo que pasó. Han ya hablado acerca de todos los otros shows que hacemos aquí en SB Medios, a excepción de La Charamusca, me imagino, porque La Charamusca es bien salvadoreño. O sea que en realidad no tiene mucho... No va a ser, creo yo, muy interesante para alguien que no sea un salvadoreño, ¿verdad? Pero bueno. ¿Quién sabe? Tal vez. O que quieren saber algo acerca de... Sí. De las locuras salvadoreñas. Así es. Qué loco ser esto. Pero sí, está muy bueno. Y lo que no han hablado todavía acerca de Changoleón, fíjate. Así que vamos a ver si les mandamos el link para que lo oigan y comenten ahí acerca de Changoleón. Así que gracias, amigos, por estar con nosotros este episodio más. Les recuerdo que por favor visiten nuestra página web www.comicgeekos.com. Compren cosas en nuestra tienda. Por favor. Déjennos mensajes en el foro de discusión. Por cierto, ya tenemos ganadora del concurso, Tico Man. La Aya estaba pegándole una gran... Aya estaba ganando. La Aya Natsume estaba pegando una gran tastaseada a la hermana. La pobre Lara Croft la tenían como que era la fea de la fiesta. Imagínense qué bueno estuvo esa fiesta, porque para que ella sea la fea es porque las otras estaban... La Aya estaba a la cabeza. No. ¿La cabeza de qué? No. La cabecita, primo. El next. Y seguida por Maya. Uh-huh. Yo voté por Maya, va. Yo voté por Aya. Yo por Aya también. Ay, ay, ay, ay, ay. Bueno, pues. Pero ya vamos a anunciar la ganadora porque todavía no se ha cerrado la votación. Todavía se puede, creo. Así que vayan a votar, amigos. Voten, al foro. Mándenos también un email a comicicos@gmail.com. Déjenos un mensaje en el My Chingo, que por cierto ahora está escondido. Puntos extras al que lo encuentre. ¡Ja! Es más, en los pero ahí está en el blog. Está prohibido decir Shazam. A la puta. Por problemas de tiempo, ya no digan Shazam. Y le bajamos el volumen al Rick Escamilla. Misteriosamente sí, se desapareció. Sí, yo creo que alguien apuntó su nombre en un Death Note. Le cayó un rayo. Sí. No, yo creo que tenía esas prisas que no dan tiempo. Legacy Virus. Eso fue el Sakayama. ¿Cómo era? Bueno, gracias, señoras y señores. Los esperamos por aquí la próxima semana, cuando posiblemente diremos a Tico Man decir: Don't make me angry. You won't like me when I'm angry. Saco llamas. Saca hígado. Saca llama. Así es. Rebalsa bilis. Lo dejamos esta semana con esta canción de un grupo que se llama Bill. Y la canción es... Bueno, también mencionando que todas las canciones que oyeron eran del soundtrack de Eureka 7. Ah, por cierto. Episodio. Sí, toda la musiquita que teníamos ahí en el fondo. Sí, en el fondo también. En el fondo de mientras hablábamos. Bueno, la canción del final de este episodio, amigos, ya retomando el sombrero de DJ, es de... el grupo Bill. La canción es Sound Scientist, muy buena, en el Podsafe Music Network. Así que nos vemos la próxima semana y nos despedimos como siempre con la frase ¡Salud! ¡Salud! ¡Buenos días! And I appreciate the facts of why I'm here. Yes, I am a sound scientist. Came to evaluate the evidence on a closed case, highly classified, confidential, in a race against the clock. You look like you could use a break, she said, as I lift my head and I'm awoken from a daydream. Not sure how long I was out for, looking for the cure, thought I saw on the shore. But when I looked again, found I had been mistaken, looking in the wrong direction, hanging question, take me close to the answer. I get a chance, cause when I hit the wall, I'm stumbling back, setting me up for the fall of a life. I'm just up with somewhere to go. I know I'd rather stay. Mix it up, mix it up, stir it in a cup, turn elixir, quick fixer, open to the public, free sample, supply sample, catching on quick, so you better act now, and I think you find it much, do the trick, trade your chips in, waiting for the medicine, craving a little something to take the edge off while you're waiting, don't come in a bottle, but it's kicking full throttle, so open up your hands and let me hit you with some. Search up. you bastards.